Bien, amigos, empezamos el último bloque del programa Opinión. Ahora, en esta oportunidad, vamos a hablar un poco de otros temas, pero también relacionados a la cultura. En el bloque anterior estuvimos con el grupo Ludo, grupo de chicos, un grupo de una banda de rock y pop, que ahora están lanzando un nuevo disco y que pronto lo lanzarán al mercado. En esta oportunidad ahora nos toca hablar con el grupo, el Hatun Jakta, que es un grupo, es un centro cultural, si es que no, discúlpeme si estoy equivocado, pero están presentando un espectáculo de arte integral que se llama Kawasachun Wanta. Bienvenidos, chicos, y háblenos un poco de este espectáculo que ustedes están poniendo en escena. Sí, mira, es un espectáculo de arte integral. Es el resultado de un proyecto que hemos trabajado en la parte alta de Comas, en una zona que se llama El Carmen, con jóvenes y adolescentes de los 12 años. Ellos han comenzado haciendo danzas, luego se han recibido talleres de teatro, de música, y ahora están en todas las condiciones para presentar un espectáculo realmente muy bonito, en el que van a cantar, van a danzar, van a hacer la música, van a actuar, y es todo en homenaje a Wanta. Háblanos un poco del colectivo Hatun Jakta. ¿Cómo así se inició y por qué están realizando esta actividad y qué objetivos buscan en Comas, sobre todo en un lugar bastante distante de la ciudad, pero que tiene bastante riqueza y mucho que mostrar, ¿no? Sí, mira, en Comas hay muchos grupos de danza, como en otras partes de Lima, ¿no? Los jóvenes no siempre estamos haciendo lo mismo, somos tan diversos. Nosotros nos juntamos para hacer danza hace 3 años y luego vimos la necesidad de también abrirnos a otros lenguajes artísticos. Y siempre con la cuestión de reivindicar las tradiciones y las culturas de aquellas comunidades que están alejadas en el espacio, ¿no? Son los pueblos de las alturas de Huanta, pero digamos culturalmente están también muy cercanos, ¿no? Porque de alguna forma están en nuestra propia historia personal. Muchos de los chicos, bueno, algunos tienen familia de Ayacucho, quien no tiene un primo, un tío ayacuchano, ¿no? Entonces, en esa oportunidad hemos decidido trabajar Ayacucho. El próximo proyecto va a ser con otra provincia o zona del Perú y siempre bajo la perspectiva del arte integral. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mónica Erazo. Y también tenemos al señor Luis Aguirre. No, eres Percy. Percy Marín. Percy Marín, quien es profesor e integrante del elenco también. Y Sujei Salinas. Sujei Salinas. Chicos, háblenos un poco de esto, esta escena que están preparando, este espectáculo. ¿Qué es lo que vienen realizando? ¿Qué cosas van a representar? Tengo entendido que son danzas ayacuchanas, pero háblanos un poco sobre esto. ¿Qué es lo que quieren dar a entender con este tipo de espectáculo? Bueno, Kawasachun Wanta es un programa o es un espectáculo integral. Unimos los 4 pilares, por decir así, del arte, que es música, canto, arte y danza. Al unir esos 4, estamos tratando de hacer un espectáculo integral en el cual se integre a toda la familia. Desde niños hasta la gente más mayor, adulto mayor, que de igual forma se divierta, se entretenga y a la vez se culturice. Todos saben que Comas es una zona donde la cultura sobra. Lo que nos falta es explotarla. Entonces, al ser nosotros jóvenes, Kawasachun Wanta es un proyecto quizás de hace 3 años atrás, desde la fundación del grupo hasta ahora que vemos recién vislumbrada el proyecto. Es un proyecto muy ambicioso. Estamos reuniendo muchos sentimientos en esta vez por ser el primer festival, el primer recital, y entonces esa es la razón por la cual estamos poniendo todas las ganas, estamos poniendo todas nuestras expectativas para que el público que venga a vernos ese día, más de que irse con una satisfacción por quizás algún ingreso dejado ese día, irse con un pensamiento de aquello que está tan cerca de nosotros, pero que no lo sabemos ver. Que es la cultura, que es las costumbres, que es quizás muchas tradiciones que por estar en altura no se ven. Entonces estamos trayendo acá y estamos significando eso. Ahora, sí, estamos recreando, es la posibilidad desde Lima de poder conocer cómo es el carnaval allá, ¿no? Porque cuando hablamos de carnaval a veces solamente pensamos en el carnaval cajamarquino y de repente no tenemos la oportunidad de ir a las alturas y ver cómo es el carnaval. Entonces lo que estamos tratando de hacer es de repente recrear un poco cómo es la fiesta allá, ¿no? Cómo es también una costumbre tan bonita que se está perdiendo poco a poco, que es la jashua, que es un trabajo agrícola que es para separar el grano de la espiga de los cereales y que se hace en medio de juegos y también un ambiente de carnaval porque es un espacio para el enamoramiento de jóvenes solteros. Entonces todo eso es lo que tratamos de recrear a través de la danza, la música, el canto. ¿Y qué danzas se van a representar en este espectáculo? ¿Se puede decir algo? La mayoría, todas las danzas que vamos a demostrar ese día en el recital son ayacuchanas. Claro, cada una tiene una temporada. Todos tienen según el tiempo. Incluso empezamos con los carnavales y estamos finalizando con el Sintachi, que es en el mes de agosto, que ya se termina con la señalización de los animales, con la oveja, la llama. Luego la trilla. La trilla. Comenzamos con el carnaval, que es en febrero, estamos siguiendo más o menos un orden en el programa. Luego seguimos con el Chagma y Minca, que es el trabajo de volver a trabajar la tierra cuando se la dejaba en descanso. Eso se hace por lo menos en época de cosecha. Hay tierras que se cosechan, otras que están tierras que han descansado y que tienen que volver a trabajar. Parte del espectáculo recrea ese trabajo. Luego viene el ritual al agua, que también es conocido en la parte sur, pero que también se hace en la parte alta. Luego vienen dos trabajos agrícolas más, que es la trilla, la jashua, que ya te comenté, y cerramos, como ha dicho Suhey, con el sintachico, y que es la herranza, ¿no? Ahora, yo tengo entendido que también ustedes realizan otras actividades fuera de este tipo de espectáculo, como son los talleres. ¿Qué tipo de talleres y actividades culturales están realizando en este centro, que se llama Hatun Yacta? Y que además ha nacido en un asentamiento humano que se llama El Carmen Alto de Comas, y que de verdad es bastante impresionante y representativo. Háblanos las cosas que vienen desarrollando con este proyecto. Bueno, está el taller de danza, está también el taller de teatro, son talleres. Lo que tenemos ahorita ya constituido es un elenco de música, un elenco de danza y un grupo de chicos que ya están sanqueando y que también van a estar presentes ese día abriendo y cerrando el espectáculo. Estamos con toda la intención más adelante de poder hacer algo con cine, que ellos mismos desarrollen a partir del liderazgo que puedan desarrollar, de repente hacer un videoforum, un cineforum para tratar de difundir ciertos temas e ir poco a poco avanzando, ¿no? Cada vez ser más diversos, que el espacio sirva para que diferentes chicos que tienen diferentes intereses, porque los jóvenes no somos todos iguales, tengan en Hatun Yacta el espacio en el que puedan canalizar sus expectativas artísticas, culturales y puedan desarrollarlas al máximo. Y ahora una pregunta, ¿qué acogida ha tenido este tipo de actividades en los niños de Comas, por ejemplo? Hay bastante acogida. Mira, yo, como tú mismo me presentaste, soy docente, ¿no? Soy más instructor de danzas en dos iniciales, en dos centros, dos IEI que se les llaman, ¿no? Que son niños a partir de 3 años a 5 años. En ese aspecto, todos los niños de la zona tienen una forma de trabajar las danzas muy, muy buena y tienen una captación y sobre todo ese gusto de hacerlas, igual que los padres. No, o sea, en ese aspecto en cuanto a los niños. En cuanto a los jóvenes, he tenido la oportunidad también de trabajar en colegios grandes, en la cual ya se habla de jóvenes a partir de 15 años hasta los 17 años de educación secundaria, que son quizás algunos jóvenes que hoy también nos acompañan en la asociación, en el centro. Ahora, estos jóvenes se manifiestan de distintas formas. Quizás algunos tienen más posibilidad en lo que es música, otros desempeñándose en danza. Bien, bien. Me parece muy interesante lo que hemos estado diciendo. Me parece que nos ha ganado el tiempo. Más bien, les ruego así que nos digan rapidito y promocionen el espectáculo, a dónde pueden acudir y cuándo es el costo, por favor. Pero rápido, por favor. Sí, bueno, los invitamos a todos. Este sábado 7 de agosto estamos en Comas, a la altura del Paradero de la Pascana, en el módulo siglo XXI. La entrada es 5 soles y 2 soles niños. Y nada, a divertirse y a disfrutar el espectáculo de jóvenes de Comas. Muchas gracias, chicos, por venir y les deseamos la mayor de las suertes. Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final del programa y esperamos que disfrute de su fin de semana en estas fiestas patrias que quedan, y nos reencontramos el día lunes aquí en Opinión. Muy buenas tardes.